last for one day. We can be heroes just for one day. And you... No, somos héroes. Séptima edición, séptimo programa de esto que pretende agitar cuatro ideitas a propósito de la cultura que me ha llamado la atención en el último mes. Cultura, cultivarse, ser culto no es nada, sino aprovechas aquello que has aprendido e intentas compartirlo. Yo no me considero culto, intento cultivarme, uno hace lo que puede. Y esto va de reivindicar las ideas y de acordarse de muchas cosas, así que en el programa de hoy comenzaremos por acordarnos de Julio Donoso, este poeta que ha pasado por este programa y agitador cultural, que tiene también una pequeña editorial con otra gente y que, bueno, pues que está en la cárcel. Entonces queremos, bueno, pues hacer un recuerdillo a esta persona. En qué leer iremos a lo último de Mia Couto, un escritor mozambiqueño, pues que a mí personalmente me gusta un montón y que por desgracia no es nada conocido, así que bueno, pues hablaremos un poquillo de la obra y del último trabajo de esta persona. También en qué leer una autora andaluza, Sara Mesa, y su novela Cicatriz. Y en qué ver una película que es del año pasado, pero que la he visto recientemente y que, bueno, poquito a poco va haciéndose un prestigio. Y es una peli colombiana, El abrazo de la serpiente, de un director que es Ciro Guerra, que no es nada conocido. Y, bueno, pues fue nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa para los Oscar. Y, bueno, no ganó. Y es una película verdaderamente distinta. Y que, bueno, que además tiene también un contenido reivindicativo, ecológico y un poco diferente. Y sobre todo estéticamente es muy, muy potente. Y en la sección de El Maligno, hoy, pues también un poco a caballo con el cine, hablaré de uno de los autores más prolíficos del cine en castellano, sino el que más puede que sea, aunque rodó también en otros idiomas, como es Jesús Franco o Jess Franco, que, bueno, pues que es un tipo que hizo de todo, desde terror a pornografía, o terror mezclado con pornografía también, pues un poco de todo, y todo bastante cutre, bueno, y llegó a hacer más de 200 películas, y que, bueno, pues que un repaso entre la muchísima bazofia que hizo alguna peli interesante, y, bueno, pues qué menos que darle el título de maligno a Jesús Franco y hablar un poco de él para cerrar el programa. Enough! sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Y el poeta y agitador cultural zaragozano Julio Donoso está encarcelado desde hace más o menos mes y medio en la prisión de Daroca por acumular penas por delitos menores, entre las que, bueno, pues de las que se incluyen destrozos en una sucursal zaragozana del Banco de Andorra. En principio, Julio tiene que cumplir 4 meses en este centro, que está alejado 80 kilómetros de aquí, de Zaragoza, donde permanece la enfermería. Y se da circunstancia de que Julio no puede caminar sin la ayuda de un bastón. Estuvo aquí en nuestro programa, precisamente colaborando también. Y por sus circunstancias personales toma medicación para problemas psíquicos, por lo que la medida, además de desproporcionada, es totalmente injusta y puede afectar seriamente a su integridad, tanto física como mental. ¡Gritará! Y desde sus amigos ha comenzado una campaña de recogida de firmas para reclamar un trato más justo y la remisión de pena, y se solicita que se le escriba para apoyarle a Francisco Julio Donoso Sáez en el centro penitenciario Nombre Villa, carretera Nombre Villa sin número 50-360 Daroca. Julio Donoso Sáez, centro penitenciario de Daroca o Nombre Villa, carretera Nombre Villa sin número 50-360 Daroca, Zaragoza. Y me ha escrito una carta y me pone estas líneas. Gritará los cuatro vientos. Las cartas desde Daroca son gritos, son sonrisas y lágrimas, son besos de franqueo. Son planes y son sueños. Las cartas son el mejor vino de Daroca y comarca, un tempranillo de garnacha. Desde este presidio yo lo digo. Desde otro semejante, Miguel Hernández lo dijo. Tus cartas son un vino. Con ellas sello grandes amistades. Con ellas sello mis sueños. En ellas mando a veces un poema. Otras, la pena de mi condena. Otras junto las palabras con las letras. Y siempre, siempre, freedom. Siempre las 8 letras del ahorcado, de la libertad. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Un abrazo, Julio Donoso, y esperamos verte muy pronto libre. Y soñar y sentir gritará los cuatro vientos. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¿para qué tanta dor? ¿Para qué tanto odio? Si somos irmãos y temos, y temos, y temos. Y mientras estamos a Valdemar Bastos, cantautor angoleño, vamos con algo más que leer. ¿Para qué tanta dor? En este caso, La confesión de la leona, de Mia Couto, un autor de Mozambique, otro país donde, bueno, pues también se habla portugués como lengua colonial, aunque se hablan un montón más de idiomas, como el maconde, el suajili, el xhosa. Mia Couto tiene un lenguaje propio y ese casi es el mayor piropo que se le puede hacer a un escritor hoy en día, con prácticamente pues todo inventado, todo escrito, y todas las vueltas que se hayan podido dar a lo escrito. Pues bueno, pues Mia Couto se puede decir eso, que tiene un lenguaje propio, aunque a lo mejor lo que nos parece propio o hasta rebuscado, porque es un autor que se inventa verbos, expresiones, lugares y hasta unos nombres bastante extraños, no es sino una forma peculiar de realismo, lo que se dio en llamar realismo mágico, como le queramos llamar, propia de su Mozambique natal. Olha aquela mamá, ya no tem lágrimas, ya no tem lamento. Y en La confesión de la leona nos sumerge en un mundo de mujeres. De mujeres, también de brujas y de brujos, del norte de Mozambique, casi en la frontera con Tanzania. Es el territorio de la etnia Makonde. Pobreza a flor de piel, tradiciones injustas y un machismo atroz, pero también la vida. Vida intensa, magia, ritos tradicionales, todo ello en mitad de una naturaleza mezclada con pues una naturaleza más o menos domada, agricultura, ganadería y una humanidad desbordante. Humanidad desbordante porque es mezcla de carne, de espíritu, de creencias. Angola es tan bella, Angola es tan linda. Y el libro prácticamente tiene solo dos personajes humanos principales, dos caracteres fundamentales. Otro de los dos que cabalgan entre lo humano y el mundo sobrenatural, no os destriparé más, y unos pocos secundarios, uno de los cuales hace de alter ego del propio autor, que es un periodista de la capital un tanto despistado que no se entera de casi nada en un mundo que le es totalmente ajeno. Y es que en Mozambique, como en otros muchos países de África, o como también, bueno, pues suceder aquí mismo, el salto entre la realidad urbana y el campo es tremendo. También entra en juego el choque entre la locura, lo irracional, como os he dicho, un poco lo mágico y la necesidad de seguir viviendo pase lo que pase. A caballo de todo, pues está el personaje del cazador, que es el personaje, bueno, junto con María Mar, que construyen dos diarios que se mezclan para contar la historia. Por supuesto, también mezclado con todo, pues hay mucha pobreza, está la realidad mozambiqueña, que es la que es, y también, pues bueno, la necesidad política de dar una solución a por qué las leonas y los leones están matando mujeres en la radio que tenía que abrir. Ya se come todo a cabo. Cuando vete pasar, con tus panos en tus lindos ojos olhar. Contigo a sombra da mulemba sentar. Y no os voy a contar más del libro, La confesión de la leona, pero sí que os voy a confesar que el que os habla es un gran fan de Mia Couto, de este escritor. Su obra Tierra sonámbula, que es, en mi opinión, su mejor libro, pese a ser de los primeros, pasa por ser una de las obras cumbre de la literatura africana. También fue llevada al cine, aunque el resultado, pues la peli, a mí no me pareció gran cosa, es discreta, vamos a decir. Y es su primera novela, y anteriormente había escrito pues muchos cuentos que la verdad es que son una preciosidad, como Voces anochecidas, Cada hombre es una raza, y luego tiene también en su faceta de periodista libros con un contenido pues bueno, muy social, aunque en todas sus novelas son muy sociales, como Cronicando pensatiempos, y bueno, también El último vuelo del flamenco, Jerusalén, bueno, pues tiene un montón de novelas, pese a que es una persona relativamente joven. En estos momentos, pues bueno, tiene 50 y tantos años, si no me equivoco. A ver que lo miro. Bueno, ya va a hacer 60. Y la verdad es que es un hombre que tiene, pues eso, una obra bastante extensa y bastante interesante. Y hay muchas cosas que chocan de Mia Couto, aparte de ese lenguaje tan peculiar. La primera es que, lejos de tener que ver con el mundo de las letras, en realidad este señor es biólogo y es un científico, pero bueno, pero sin embargo no ha parado de escribir desde siempre. También choca que es un intelectual blanco en un país donde casi todo el mundo es negro, porque en Mozambique casi todos los blancos pues son de origen portugués como este, y son aproximadamente el 1%. Y las clases medias y altas del país, este señor de clase media alta, evidentemente siguen teniendo una fuerte influencia de la cultura portuguesa. Sin embargo, podemos decir de Couto que es un hombre que escribe muy, muy africano. Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima. Y las obras de Mia Couto siempre están atravesadas por la guerra, la terrible guerra civil que vivió Mozambique, así como la preocupación ambiental y social. No es para menos en un país como el suyo. La guerra civil que sufrió Mozambique después de su independencia devastó el país, toda su agricultura, y mató a casi 800.000 personas. Hay que decir esto, en un país que entonces tenía 20 millones de habitantes, o sea que murió prácticamente uno de cada 20 habitantes del país. La utilización de los bosques de manglares como leña también ha provocado una deforestación terrible. Todo ello unido a frecuentes sequías ha provocado una fuerte emigración del campo hacia las ciudades, con consecuencias muy adversas para estas. De hecho, la vida en ciudades como Maputo o Beira es terrorífica, guetos inmensos de pobreza. También ha provocado muchísima emigración hacia países como Sudáfrica, sobre todo para trabajar en la minería. Y la esperanza de vida de los mozambiqueños está en los 40 años, con una población alfabetizada que escasamente ronda el 40% y con una incidencia del SIDA del 13%. Pues en esta realidad es donde escribe Mia Couto, y no se ahorra pues críticas hacia la sociedad mozambiqueña o mozambicana, como dicen ellos en su portugués materno. Y bueno, pues la verdad es que todas las obras de la literatura de Mozambique dan idea de cómo se desarrolla el país. ¿Otros autores que leer? Pues, por ejemplo, Paulina Chiziane, que está traducida también al castellano, o Luis Bernardo Honguana. Y como no me voy a poner aquí a deletrearos un montón de nombres africanos, pues bueno, buscáis literatura Mozambique y seguro que tendréis mucho que leer de allí. Así que os dejo con Valdemar Bastos, que también canta en portugués, aunque sea angoleño. Y esa era una de las recomendaciones de hoy, La confesión de la leona, de Mia Couto. yo soy Mushima, wee, Mushima, wee, Mushima, Mushima, everybody. Dulce gas, amarillenta luz, mineral en mi piel, en cada onda, en el rítmico andar de un chapoteo licuante y espumoso. Gas halógeno en ti, me hundo en ti, el abandono en ti, el refugio en mis oídos, ya no oyen mis ojos, ya no ven, no pesa ya mi cuerpo. Sumergida en tu hipnosis, droga acuática, amortiguado ruido, silencio azul verdoso, brazos, pies, brazos, codos, salgo y entro y me empapo en olvido, doy 10 vueltas, 10 más, doy 20 vueltas y ya no sé contar, cloro bendito, mundo paralelo. Eso que habéis escuchado es un poema de Sara Mesa. Y vamos una vez más hacia el sur, porque parece que nos ha tocado muchos escritores vinculados al sur de la península que están produciendo un montón de cosas realmente interesantes. Por No Somos Héroes ya han pasado Jesús Carrasco e Isaac Rosa, así que ahora le toca el turno a la sevillana Sara Mesa, que bien merece un espacio con su penúltima novela, Cicatriz, que es una obra perturbadora, bastante buena, con un diálogo interno que, bueno, que a veces es diálogo, a veces es interno y a veces es entre dos personas, pero es un diálogo que no se expresa con palabras, porque generalmente es por SMS, en la red, es un diálogo un tanto anormal, como extraño es uno de los dos personajes, o quizá los dos. Sara Mesa, bueno, pues ha sacado esta su penúltima obra, Cicatriz, la que hoy voy a revisar un poquito, pero ya ha sacado otra que no me he podido leer en estos momentos, que es Mala Letra. Anteriormente, pues sacó un par de libros de relatos y, bueno, pues tiene otras tres novelas, aparte de las que he nombrado, que están bastante bien, y una poesía, pues, novísima, que es, bueno, dentro de lo que yo puedo saber, porque no soy un gran entendido en poesía, pues una cosa bastante provocadora y con una estructura bastante original. En Cicatriz plantea la historia de Sonia, que es una joven que alterna su vida entre las obligaciones familiares, pues la madre, los hermanos, la abuela, a los que desprecia bastante, los que ignora, y un trabajo absolutamente anodino como becaria en una oficina. la rutina y bueno, pues lo poco que tiene que hacer en su curro hacen que un día para combatir el aburrimiento se meta en un foro literario de internet donde conoce a un joven que utiliza el seudónimo de Knut Hamsun como el escritor noruego poco conocido por aquí, bueno, conocido por sus veleidades neonazis en todo caso. El personaje Knut Hamsun es culto, es muy absorbente, una conversación muy interesante, muy intelectual y extraordinariamente maniático, como se irá viendo con el tiempo. Enseguida abandonan el foro y comienzan a comunicarse entre ellos a través de correos electrónicos. Knut le pide a Sonia que le envíe una foto, a cambio él le conseguirá los libros que quiera, porque Knut al mismo tiempo es un ladrón consumado. Y bueno, pues son libros robados que él sustrae de grandes almacenes o de grandes cadenas y que le va enviando. Sonia lo sabe, pero bueno, pues aún así parece que le da como un cierto picorcillo, una curiosidad, incluso le mete marcha el hecho de que todo sea robado. No ve peligro en ello o no alcanza a vislumbrar lo que puede entrar por esa ventanita que empieza a abrir. Con esa transacción se inicia una compleja relación de idas, de vueltas, que se prolonga durante años y que es una relación pues bastante muy cercana, muy sexual pero sin sexo, muy dependiente, incluso desquiciante. Porque los regalos van aumentando y los regalos pasan de ser simples libros, pues luego van CDs, incluso ropa extraordinariamente cara. Todo ello trufado con las obsesiones de Knut, que bueno, pues que va pidiéndole cosas un tanto estrambóticas, nada sexual, aunque, como he dicho, el libro desborda hasta cierto punto un halo de permanente sexualidad. Y bueno, pues es un libro que, como he dicho, tiene ciento y pico páginas y que también tiene una estructura curiosa. Aparte de los diálogos entre, bueno, y de las diferentes cosas que les van pasando a Knut y a Sonia, si es que a Knut le pasa algo, porque es una persona con una vida tremendamente monótona, al mismo tiempo que muy intelectual, pues lo que va metiéndose entre medio son también percepciones de terceras cosas, sitios en donde posa la mirada Sonia, pues por ejemplo en el perro de sus vecinos, o bien en el trabajo, o bien breves referencias a una familia que detesta. Y también para esta novela recurre la autora a una cosa que se suele usar bastante en literatura, que es una ciudad imaginaria, un no lugar, y en este caso la ciudad se llama Cárdenas, y bueno, pues ya había salido en anteriores relatos suyos, y bueno, parece ser que se va a convertir un poco en su ciudad fetiche. Es una ciudad grande, que tiene metro, y que bueno, se podría identificar como un Madrid, un Sevilla. Y también me gustó de esta novela que tiene algunas frases verdaderamente muy contundentes, como por ejemplo cuando dice: echar de menos un instante es echar de menos aquel que éramos entonces. Habla mucho del tirar para adelante, de la renuncia, de la monotonía de la vida, y la verdad es que bueno, pues es una novela que merece la pena ser leída. Y bueno, pues la verdad es que Sara Mesa es de esta gente joven, 1976, me pone aquí que nació, y bueno, pues tiene poquita cosa publicada, pero que de aquí a un tiempo, como toda esa gente que está saliendo por ahí, por el sur de la península, seguro que va a dar la campanada. Don't impress me, just upset my mind. Come. pues esta recomendación, Cicatriz, de Sara Mesa. Y esto que escucháis de fondo es uno de los grupos fetiche del rock progresivo, que a mí personalmente, con su Robert Fripp a la cabeza, es un grupo que me gusta bastante, King Crimson. Ver. Sección de cine absolutamente irresponsable de No Somos Héroes. Dañan a David, me cae en norte y alto, fui con Baitaña. Did you die, baby? Inako iguano ne krimuru, naku aram, meku abenimuru, munda ikijimu. Y estoy escuchando el sonido del tráiler de El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente es una peli colombiana que mezcla un poco el drama, la aventura y la reivindicación ambientalista, y aunque se hizo en el año 2015, pues ha sido estrenada en la mayor parte del mundo en 2016, dirigida por un director que para nosotros es un completo desconocido, como es Ciro Guerra. la película pues ha ganado un montón de premios, por ejemplo el Art Cinema en la sección de la quincena de realizadores de Cannes, fue nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Oscars de ese año y bueno, pues ha arrasado en un montón de festivales por su originalidad. Y como he dicho en la introducción, es una película de una fuerza visual realmente tremenda, una estética muy impresionante. Se desarrolla en un entorno absolutamente verde como es la Amazonía, pese a lo cual está rodada en blanco y negro, y la verdad es que es una peli que sería absolutamente imposible de seguir sin subtítulos, dado que se habla en varias lenguas nativas, como son, las he tenido que sacar del libreto de la película, el cubeo, el huitoto, el ticuna y el guanano, además de en portugués, alemán, inglés, por supuesto en castellano, y hasta en latín, en el personaje de un monje que habita en el interior de la selva, en la típica misión española. La película narra dos historias que tienen lugar en 1910 y 1940 y bueno, pues las dos son protagonizadas por un chamán, un personaje último superviviente de su tribu que se llama Karamakate, y su viaje con dos científicos que son dos personajes reales, el alemán Theodor Koch Grünberg y el estadounidense Richard Evans, en busca de el Yacruna, una planta sagrada difícil de conseguir. La película se inspira en los diarios de estos dos científicos durante su estancia en la Amazonía colombiana, aunque también, bueno, pues es una versión bastante libre de estos diarios porque tira muchísimo de recursos, pues a propósito de la magia, la idiosincrasia indígena y sobre todo de, como he dicho, de una estética muy fuerte. También contiene una fuerte crítica social y también un contenido ambientalista, lógico teniendo en cuenta dónde se desarrolla, y habla sobre la realidad terrible de la explotación del caucho que se llevó en América Latina en régimen de esclavitud en pleno siglo XX y que costó miles de vidas de pobladores originarios. Y bueno, pues una auténtica barbaridad, miles de vidas no solo de indígenas sino de mucha otra gente, y bueno, pues que arrasó con millones de hectáreas. También da una cruel crítica a la religión cristiana, que tomó la labor de acabar con cualquier vestigio de cultura propia e incluso de las lenguas aborígenes, aunque no sé por qué hablo en pasado, porque eso puede ser perfectamente válido para en estos momentos, especialmente con las sectas evangélicas que pululan en toda América Latina. Y no olvida la cuestión precisamente de las sectas destructivas en una memorable escena que bebe mucho, en mi opinión, de Apocalipsis Now, de esa tremendísima escena cuando llega el barco a donde está el personaje que ha hecho, pues que ha creado su propio imperio dentro de la selva. ¿Y quién ha dirigido esto? Pues bueno, es un director, Ciro Alfonso Guerra, que es un cineasta muy joven colombiano que con solo 35 años ya ha rodado tres largometrajes, varios cortos y un documental muy friki sobre Jairo Pinilla Téllez, el único cineasta colombiano especializado en los géneros de terror y ciencia ficción. Pues habrá que tener muchos ojos encima de este director, Ciro Guerra, que a lo mejor puede ser, pues bueno, como igual que empezaron otros directores que para nosotros eran perfectos desconocidos, como Guillermo del Toro u otros, empezaron con su labor así un poco sotoboche, como con pocos presupuestos y tal, pues bueno, a lo mejor este hombre que haya hecho una película tan interesante con una edad tan joven, pues en breve nos sorprende con más cosas. Y es que, en mi opinión, la escena cinematográfica en Latinoamérica pasa por ser de las más estimulantes hace décadas y, bueno, pues crea productos muy originales, todo con actores casi desconocidos, algunos otros muy consagrados que son auténticos monstruos de la interpretación. Bueno, pues quien no ha oído hablar de Federico Luppi o de Ricardo Darín, que están tan de moda en Argentina. Y frente a la lluvia de pasta de Estados Unidos, desde sus vecinos del sur tiran de imaginación, de papeles con mucha enjundia, de roles con mucho contenido, y hacen un montón de pelis más que dignas. Y eso, frente a la lluvia de basurilla comercial de Estados Unidos, pues en general América Latina no nos deja de sorprender en ningún momento. Pues eso, también esta peli la podéis ver, para quien no tengáis recursos, la podéis ver por ahí en la red, y os la recomiendo totalmente, El abrazo de la serpiente. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Maligno. El aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas. Hoy en esta sección, a caballo un poco también con que ver, Jesús Franco. A mí me gustan mucho estas localizaciones, porque realmente producen una impresión de un mundo popular, simpático, muy abierto, y al mismo tiempo tienen la caspa necesaria para mostrar ese mundo de la caspa nacional, que es el verdadero del país. Porque, por ejemplo, un Disneyland o una cosa de ese estilo es algo muy pedante, muy bonito a lo mejor puede ser, pero no refleja para nada, no reflejaría este país. Yo creo que, en cambio, esta guarrería de este trencito, estos aparatillos casposos y pobres, haciendo este ruido siniestro, que es uno de los elementos nacionales, el ruido imposible de soportar, pues yo creo que dan una cosa muy válida para las imágenes, los futbolines, este tipo de bichos, unos elefantes que son horrorosos, porque es muy difícil que un elefante pueda ser más feo que el elefante ese, ¿no? Y luego, la cantidad de juegos estúpidos que hay. Míralo, esos, además son los juegos americanos, que vienen todos los letreros en inglés. Y entonces, yo creo que los chavales de aquí, nadie sabe qué coño quiere decir nada de esto de aquí. Monkeys and coconuts. Imagínate quién coño sabe que esto quiere decir monos y cocos. Pues este impresionante diálogo de un monólogo de Jesús Franco era mientras recorría un parque de atracciones. Y da idea de, pues, más o menos idea de el personaje. El personaje y la persona, porque Jesús Franco es un director de cine ya fallecido, también conocido como Jess Franco, y pasa de ser uno de los directores más prolíficos, sino el que más de España. Autor de culto, pero sobre todo verdadero autor de bazofia, rodó alrededor de 200 películas y declaró que moriría con la cámara al hombro. Pues una, bueno, pues algo que cumplió en efecto. Y trabajó en multitud de países como Francia, Alemania, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos. También fue actor e hizo un poco de todo, desde pornografía pura y dura, como bueno, como cine de terror, que fue una de sus especialidades, mezclado con un erotismo softcore, así más o menos suave, y también pues algo de humor y sobre todo, bueno, pues mucho de lo que se ha dado a llamar el género de exploitation. Y esto del exploitation o explotación es un género, pues bueno, que es pues se basa un poco en recurrir a lo más, a los temas relacionados pues con lo más sucio, lo más feillo del ser humano, lo que se llamaron las películas pulp o pulp, bueno, que se hizo popular a raíz de Pulp Fiction, y bueno, pues se hablan sobre comportamiento sexual, violencia, drogas, y bueno, pues fue una un género que en Estados Unidos empezó en los años 30, pero que aquí en el Estado español llegó tarde y bueno, pues empezó en el último de los 70 y los 80. Y por supuesto, pues ingredientes imprescindibles: el sexo, ya sea explícito o no, los desnudos y semidesnudos, el erotismo, like o no tanto, el consumo de drogas y todo lo que es un poco casposillo y marginal. Pero volviendo a Jess Franco, Jesús Franco, pues lo que tenemos que destacar es que, bueno, pues es una de las grandes figuras de la escena española del cine de terror de los años 70, y bueno, pues sería impensable hablar de Jesús Franco sin nombrar a uno de los grandes de los grandes referentes del cine de terror también aquí nacional, como es Paul Naschy, y bueno, pues otros en aquel entonces como Narciso Ibáñez Serrador, Armando de Osorio o Fernando Jiménez del Oso. Y entre sus títulos delirantes, pues Vampiresas 1930, Las Vampiras, Drácula contra Frankenstein. En Francia rodó también La Fille de Drácula o Les Aboleuses. De lo último que rodó, pues con Silvia Superstar, la cantante de Killer Barbies, pues una peli del mismo nombre, Killer Barbies, y también las Killer Barbies contra Drácula. Y bueno, son películas que ni tan siquiera vamos a recomendar, porque algunas de ellas son una auténtica mierda, para que nos vamos a engañar. Pero bueno, pues sí que creó cosas bastante interesantes, como El Doctor Orloff, uno de estos, bueno, una de estas pelis de y sagas de terror, que la verdad es que resulta bastante, bastante interesante. También tiene productos, bueno, pues que son, no son muy conocidos, pero pues como por ejemplo Al Otro Lado del Espejo o La Noche de los Asesinos, que la verdad es que son pelis bastante interesantes, aunque la verdad que pretender ver todo lo que hizo este señor es poco menos que imposible. Uno mira su filmografía y claro, empieza pues desde el año 71, 72, 73, pues bueno, llega a rodar hasta 10 películas por año, y claro, pues entre las cosas, pues bueno, en el sentido de pornografía, hizo cosas como Orgía de Ninfómanas, La Isla de las Vírgenes, Colegialas Violadas, bueno, cosas, El Ojete Más Famoso y cosas así de lo más impresionante. Todo esto con su pareja y diva de la pornografía ibérica, Lina Romay. Voy bueno, si no tenéis nada mejor que hacer, os podéis acercar a la filmografía de Jesús Franco y ver alguna de sus películas y, bueno, incluso de las interpretaciones que, bueno, por donde salió él como actor en, bueno, pues en películas como Karate a Muerte en Torremolinos, sale él actuando. Y la verdad es que sin haber hecho pues nada especialmente destacable, pues desde el punto de vista de que pase a la historia del cine como cosas estupendas, pues sí que ha hecho algunos productos, sobre todo de las primeras pelis que hizo, como Necronomicon o El secreto del Dr. Orloff, que merece la pena ser vistas. Y sobre todo, pues si eres un fan del terror y de la ciencia ficción, no te lo puedes perder. Y ya indica que soy un hombre viejo. Entonces, ese punto de cutrez muy viva y muy alegre me parece que es fantástico como ambiente para el cine, sobre todo para el cine de hoy, que se puede rodar como estáis haciendo. Esto no es cine, pero como hacéis vosotros con la cámara en la mano, recorriendo los sitios y viviéndolos, es fantástico. Mira qué horror. Entonces, yo desde luego creo que además el surrealismo, como España es un país que está siempre a un paso del surrealismo, en cuanto uno consiga unir un concepto mental que pueda tener un cierto interés desde el punto de vista de narración con este fondo de estos sitios, aquello gana inmediatamente, adquiere una personalidad y una fuerza cojonuda. Y con la banda sonora de Venus in Fur, una de sus películas así semi-eróticas de Jess Franco, pues os recomendamos ver alguna cosilla, por mucho que os espante, de este gran representante del cine de consumo, del cine hecho rápido, hecho cutre, pero bueno, que seguro que alguna cosa interesante tiene. Madre mía, qué rápido se me ha pasado el programa. No somos héroes, séptima edición, séptimo sello, como aquella peli mítica de Ingmar Bergman. Esto ha dado de sí hoy el programa. Espero que os guste y nos vemos el mes que viene en otra edición de este pequeño intento de aportar ideas, de dar algo a propósito de cultura que a mí me da la gana. De leer, de ver y esperamos que de pensar. Un beso fuerte a todos y todas y os dejamos en la sintonía de Radio Topo y también podéis buscarnos en la nueva web radiotopo.org. Adiós. Just for one day, we can be heroes forever and ever. What you say? basement swing.